Yeah, Busa Record, Frijo. Esto loco, loco, loco. New album coming soon, bitch. Ando descontrolado. Chavach, new paranoia. Ando descontrolado, descontrolado, descontrolado, yeah. Ando descontrolado, descontrolado, todo volado, yeah. Ando descontrolado, descontrolado, descarrilado, yeah. Ando descontrolado, en todo lado, no creo en la ley. Ando descontrolado, ando descontrolado. Tengo el control al lado, mira esta serie de Netflix pago. Ando descontrolado, tengo a tu hoe que me quiere a su lado. Ando descontrolado, no voy al party si no es camuflado. Ando descontrolado, tengo que ir escondido a todos lados. La gente me mira con que rote, que raro. Ese tipo malo a mí me chupa huevo porque igual estoy pegado. Estoy descontrolado, lo saben todos. Estoy descontrolado, hago que mueva el toto. A ella le gusta bailar, después de salir me pide una foto. Sabe que es real, que en verdad el freak se está loco. Yo le pregunto por qué, ella pregunta por qué. Mira mi casa y me ve, mezclando la que con el MD. Ando descontrolado, descontrolado, descontrolado, yeah. Ando descontrolado, descontrolado, todo volado, yeah. Ando descontrolado, descontrolado, descarrilado, yeah. Ando descontrolado, en todo lado, no creo en la ley. Descontrolado, descontrolado, tengo el pecho congelado, yeah. Roque lo hizo, Roque lo trajo, Roque lo ha elaborado, yeah. Yo soy un descontrol, me pierdo con alcohol. Me gusta mucho la droga, no me controla ni Dios. Descontrolado, descontrolado, descontrolado, heavy. Descontrolado, descontrolado, descarrilado, heavy. Descontrolado, descontrolado, descontrolado, really. Descontrolado, descontrolado, descontrolado, baby. Descontrolado, descontrolado, todas me miran pasar. Descontrolado, enamorado, dejo tu watch ideal. Lluvia de patio, trozo en la mata y tuve la trap real. 10 caramelos, 5 modelos, imagínate cómo iba a terminar. Ando descontrolado, descontrolado, descontrolado, yeah. Ando descontrolado, descontrolado, todo volado, yeah. Ando descontrolado, descontrolado, descarrilado, yeah. Ando descontrolado, en todo lado, no creo en la ley.